demasiado romántica. Ella es para mí, ¿qué más puedo pedirle a Dios? ¡Ay, mi amor! ¡Eres divina! Demasiado romántica. Ella es para mí. Siempre así, demasiado romántica. Ella es para mí. Ay, no quisiera que cambie, no. Es que la quiero tanto así. Me acostumbraste tanto, mi amor, a que te quiera mucho. Siempre estarás. Siempre te amaré, demasiado romántica.